Continuamos nuestras raíces, continuamos desde Cortes, como ya escuchábamos, cómo se repoblaba la Ribera de Navarra, ¿eh? En ese año, después de que se expulsaran, como bien nos ha dicho Mario, durante más años estuvieron en Aragón, la duquesa de Villahermosa lo pasó mal debido a la expulsión en el año 1610, pero ¿cómo se fue repoblando la Ribera de Navarra? ¿De qué forma fuimos cogiendo más población en esta zona en la que vivimos? Mario Gaviria, bienvenido a Nuestras Raíces, capítulo 14. Bien, pues la gente tiene que entender que la Ribera de Navarra fue el norte que más arriba de Europa llegaron los musulmanes y se pararon en Tudela. Tudela fue como la capital de Al-Ándalus norte, de la Andalucía del norte, por decirlo de alguna manera, y los pueblos alrededor, todos esos fueron en su mayoría musulmanes. ¿Por qué? Porque muchos de los cristianos que había se pasaron a musulmanes. Se hicieron musulmanes. Entonces, los primeros que empiezan a expulsar de la ribera a los musulmanes son los pastores del Roncal, porque todos los inviernos bajaban con las ovejas y de pronto empiezan a descubrir que tenían que reñir con los pastores de ovejas de Tudela, que se metían en la Bardena también. Entonces hubo guerras abiertas, muertos, y cada invierno llegaban para San Miguel. San Miguel era el patrón de los navarros, y con Espadón también, un arcángel guerrero, como era también el arcángel Santiago el Matamoros. A Santiago el Mayor, el camino de Santiago, le llamaban Santiago de Matamoros, no por casualidad. Los roncaleses fueron tan duros con los musulmanes que en su escudo del Roncal, si ustedes lo miran en internet, verán que hay el puente del Roncal, un puente medieval, un puente románico precioso, que aún quedan restos, no sé si incluso lo han restaurado, debajo del puente o en el hueco, cuatro cabezas de moros cortadas. O sea que los roncaleses no se andaban con puñetas. O te vas y me dejas el pasto para nosotros, o aquí va a haber cabezas cortadas. Que no solo es el Roncal. En el escudo de Aragón hay cinco cabezas cortadas de moros. O sea que la gente dice, no es que España, es que nos llevábamos bien. No, el escudo de Aragón dice, para que escarmentéis y cuidado, cinco cabezas de moro cortadas. Y en el escudo del Roncal, cuatro cabezas de moro cortadas. Los roncaleses bajaban buscando pastos y dónde pasar el invierno, porque el Roncal, a partir de septiembre, empieza a nevar en Belagua y ya no hay pastos, mientras que en la ribera hay un invierno suave, que nos parece que hace frío, pero en cuanto sopla el cierzo, se lleva las nubes, hace un sol en enero, que si estás en un carasol, a un abrigo, estás como Dios. Hablamos de esa repoblación. Hablamos de que nos has comentado que ellos mismos, estos roncaleses, traían, se quedaban, incluso traían también a sus hermanas. Claro, y las hermanas se casaban, eran cristianas viejas, se casaban con moros que eran cristianos nuevos o judíos cristianos nuevos o con gente cristiana que había quedado en la zona, que eran mozárabes. Así que durante 400 años hubo gente en Tudela o en Valtierra o en Arguedas que siguieron siendo cristianos a pesar de que mandaban los moros. Eso se llamaban mozárabes. Y entonces venían las mocicas roncalesas, así que no venían solo ovejas, ni lana y leche. Venían también genes. Genéticamente los riberos somos algo roncaleses, algo vascos, algo musulmanes, algo judíos, algo castellanos de Soria, algo aragoneses del Moncayo, todo el mundo baja el llano. La montaña es un buen sitio para nacer, pero la ribera es un buen sitio para vivir. Entonces, es muy fácil, cada uno que sea de un pueblo y lo mandáis a la emisora, lista de apellidos que tengan nombre del norte de Navarra, apellidos que suenen a vasco, o por ejemplo, o a pueblos del Roncal. Aquí en la ribera, en muchos pueblos, hay unos que se apellidan Ustarroz, que que son grandes ganaderos de ovejas y de vacas en Valtierra, en Arguedas, por ejemplo. Ustarroz, pues es un pueblo del Roncal precioso. Roncal, que es la capital de Roncal. Otros que se llaman Urdanoz. Otros que se llaman Baigorri. Estos vienen del norte de Navarra cuando el sur de Francia era Navarra también. Baigorri, San Esteban de Baigorri. Pues de ahí hay en Mallén hay muchos. Uno de los grandes sociólogos españoles hoy es de Mallén y se llama Artemio Baigorri y hemos trabajado mucho juntos. Ahora vive en Extremadura, emigró a Extremadura. Su familia vino desde los pastos franceses, al lado del Roncal, a Mallén, cuando una época en que no existía ni Navarra ni Aragón, era todo mezclado. Y ahora, hace 30 años, con su mujer, que era de Gallur, se fueron a vivir a Extremadura y viven en Extremadura, profesores en la Universidad de Extremadura. ¿Qué ha sucedido? Que la Ribera, igual tenemos, yo calculo, que un 5% de los apellidos son de origen vasco o del Roncal, que el Roncal hablaban vasco también, pero ya los que bajaban aquí se mezclaban con el castellano y perdían mujeres y la lengua. Más apellidos que también me has comentado fuera de micrófono, por ejemplo, Otal, Gallarre, Urmeneta, hasta incluso el tuyo, Gaviria. Mi apellido viene de un pueblo al lado de Guipúzcoa, que vinimos de ovejeros a vivir con las ovejas, en pastos de los comunales del ayuntamiento. Ahora ya no tenemos ni comunales, ni ovejas, ni salud para vivir todo el año en el pueblo. Son datos que compartimos en este capítulo, de nuevo en Nuestras Raíces, hablando de estos apellidos de la parte norte de Navarra, que vinieron hasta la Ribera y ahí se han hecho. Para finalizar, Mario, ¿con qué apunte quieres dejarnos? Hombre, pues que cada vez que una chica roncalesa o un roncalés se quedan en la Ribera, pierden capacidad demográfica, capacidad de reproducción de la montaña, con lo cual en la montaña cada vez hay menos gente y en la Ribera cada vez hay más gente, pero cada vez más vieja, porque además está llegando inmigrantes. En el norte de Navarra no llegan los inmigrantes, se está despoblando aún más que el sur. Son datos que nos ofrece Mario Gavira en este capítulo de Nuestras Raíces. De este capítulo, porque nos estamos acercando al año 1700, seguro que nos vamos a encontrar con más actos y hechos que sucedieron en la zona en la que vivimos. Será en el siguiente capítulo.